Hace tan solo unos días asistía en Egipto a la presentación de la última momia descubierta. Pertenecía a la reina faraón Hatshepsut. Una vez más, volvimos a sentir la adrenalina de los grandes hallazgos, como si los tiempos de Tutankamón hubieran vuelto de nuevo. Y volvimos a recordar cómo hace miles de años, a orillas del Nilo, emergió la civilización más asombrosa de cuantas existieron en el pasado. Entre otras cosas, aquellos hombres desarrollaron, como pocos, el concepto de la inmortalidad. Creían que con la muerte no se acababa todo, pero paradójicamente intentaron preservar el cuerpo de los difuntos tal como fue en vida. Ni antes ni después, nadie fue capaz de crear momias como lo hicieron ellos. Hoy en La Rosa de los Vientos, al hilo de los nuevos descubrimientos, volvemos a acudir a Egipto. Nos ponemos el traje de faena, nos convertimos en viajeros del tiempo, retrocedemos miles de años. Y si retrocedemos esos miles de años a los tiempos de la reina faraón Hatshepsut, ¿qué se encontraría ese crononauta, ese viajero del tiempo? ¿Cómo sería el Egipto de entonces? Bueno, el Egipto que estaba empezando a convertirse en gran potencia mediterránea, por así decirlo. Un Egipto que estábamos empezando el Reino Nuevo, la 18 dinastía. Tres faraones apenas habían pasado. Un estado fuerte, centralizado, acaba de expulsar a los hicsos del país y está llegando a Siria y Palestina. Está llegando también al sur, a África, al Punt. Uno de los grandes logros del viaje de la, bueno, del reinado de la reina Hatshepsut, el viaje al Punt. Y un estado que está construyendo grandes cosas. En Karnak, sobre todo. La voz que habéis escuchado es la de José Miguel Parra. Muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Que ya conocen nuestros oyentes de anteriores veranos, y porque en verano no sé cuántos miles o decenas de miles de españoles viajan a este Egipto. Muchos, la mayor parte, no lo hacen, pero nosotros en La Rosa de los Vientos por lo menos les queremos transportar a este país fantástico, que es Egipto, en donde encuentran ya no solo lo que averigüen y lo que puedan observar en Karnak, en las grandes pirámides, sino también visitar esos museos y esas momias de las que hoy hablamos. Pero os contamos antes algunas cosas sobre nuestro invitado, sobre José Miguel Parra, doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense. Es de los pocos arqueólogos, además, que puede haber presumido y que puede presumir de excavar en Egipto. Además, es máster en traducción e interpretación del Instituto de Lenguas y Traductores de la Universidad Complutense de Madrid, profesor y además autor de numerosos libros: Gentes del Valle del Nilo, Historia de las Pirámides de Egipto, Los Constructores de las Grandes Pirámides, La Vida Amorosa en el Antiguo Egipto, y estos son solo algunas, y entre las futuras, que las habrá, por supuesto, las habrá, también, esperamos. También sobre momias, ¿no? También uno sobre momias, que esperemos que salga el año que viene en la esfera de los libros. Y bueno, también estoy coordinando un manual que vamos a escribir unos cuantos especialistas españoles, en este caso, es el primer manual escrito por especialistas, sobre el Antiguo Egipto, que saldrá pues en la Feria del Libro del año que viene, esta vez casi con seguridad, publicado por Marcial Pons Ediciones. Ajá. Ediciones de Historia, creo. Esto nos obligará a que a partir de esa Feria del Libro, como llegará más verano, seguiremos charlando contigo sobre esos nuevos trabajos, pero vamos a anticipar también un poquito de ese otro sobre el tema de las momias, que es amplísimo, que es fascinante y que tiene, en principio, nos evoca la muerte, nos evoca la inmortalidad, porque yo lo decía al comienzo, en la introducción, puede parecer contradictorio, ¿no? Querían preservar cómo eran en vida, en cierto modo, como el cuerpo, que no se desintegrara el cuerpo de los difuntos, y sin embargo los egipcios creyeron en la inmortalidad, ¿no? Bueno, más que la inmortalidad, en la continuación de la vida de otro modo. Por eso, siendo el cuerpo uno de los componentes del egipcio, del ser humano egipcio, pues era necesario conservarlo, porque bueno, las partes inmateriales del mismo, el Ba y el Ka, tenían que ir y volver por la noche a encontrarse con él y saber dónde estaban. ¿Cómo empezaron a desarrollar esas creencias religiosas? Bueno, pues hasta hace poco se pensaba que fue por un sistema de imitación de la naturaleza. Cuando uno entierra en el desierto un cuerpo humano, los líquidos de la descomposición se pierden, son chupados por el terreno que actúa desecante, entonces el cuerpo se deseca completamente, se convierte de forma natural en una momia. Pero hace poco, hace apenas 3 años o 4, se han encontrado en las excavaciones de Hierakónpolis momias, no son momias, digamos que cuerpos desecados que tienen alrededor de la muñeca, en las manos, alrededor del cuello, piezas de lino impregnadas en resina para convertir ese cuerpo ya en una momia. De tal modo que las momias se aparecieron motu propio, es decir, que fueron hechas a propósito, no fue una imitación de lo que es el ambiente natural. Es decir, que desde el principio tenían ya muy claro un significado, digamos, ideológico, religioso. Y se puede decir que de todas las civilizaciones antiguas, muchas practicaron la momificación, pero ¿se puede decir que ellos lograron desarrollar la técnica más avanzada de todas las antiguas civilizaciones? Más avanzada, sí, es probable, podemos decirlo, porque hay otros, como en Chile, en el desierto de Atacama, que lo que hacían era un poco como desmontar el cuerpo por completo y luego meter unas varillas de madera por dentro de la piel, rellenarlo. Los egipcios eran un poco más conservadores, por así decirlo, en el aspecto de guardar, de preservar el cuerpo, ¿no? Hace tan solo unos días, como señalábamos hace un instante, nuevamente un descubrimiento que se producía en Egipto volvía a traer a la actualidad todo lo que tiene que ver sobre el mundo de las momias y sobre el mundo del antiguo Egipto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Queremos añadir hoy una voz más a este asunto, y es que en semanas pasadas, como os venimos diciendo, se dio a conocer el descubrimiento en Egipto de los restos de la reina Hatshepsut. Solo un periodista español estuvo presente en el acto. Él es el redactor jefe de la revista Enigmas, con quien entramos en contacto, David Sentinella. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Bruno. David, algunos han comparado la categoría de este descubrimiento con el hallazgo de la tumba de Tutankamón. ¿Es cierto que se trata de algo tan relevante? No, hombre, bajo mi punto de vista no. Sí es cierto de que, bueno, pues la arqueología, y en este caso la egiptología, que viene practicando el doctor Said Hawass, le gusta mucho dar bombo y platillo a los descubrimientos que va efectuando. Sí es cierto que es un gran descubrimiento porque, la momia de la reina faraón, que de hecho fue posiblemente la mujer faraón más importante que ha existido en el Antiguo Egipto, pues es un buen hallazgo, pero aún así no es que se haya descubierto recientemente de la tumba. De hecho, el cuerpo momificado ya se descubrió a principios del siglo pasado, del siglo XX, por Howard Carter. Lo que ocurre es que, fíjate, bueno, pues se mantenía allí, ha estado durante mucho tiempo en el mismo Valle de los Reyes, en una tumba, en la KV-60, y entonces, hasta que finalmente, junto a otro cuerpo también momificado, con el que fue hallado en esa pequeña tumba, pues fueron llevados al Museo del Cairo. Y ahí estuvo navegando de una planta a la otra, sin tener, por decir una manera, nombre, ¿no? Sí es cierto de que hace pues cuestión de apenas un par de años hubo una doctora, una egiptóloga, que sí que se atrevió a asegurar que ese cuerpo momificado pertenecía a la reina faraón. Sin embargo, la egiptología, con Said Hawass al frente, pues dijeron que, bueno, que cuanto menos eso era imposible. Pero fíjate que, bueno, pues se le quedó la mosca tras la oreja al doctor Hawass, y gracias a las investigaciones que se han ido desarrollando, al dinero que puso Discovery Channel, que no en vano pues entregó una máquina de unos 5 millones de dólares, ahí es nada, para detectar el ADN, una máquina móvil que tanto está a las afueras del Museo del Cairo como se la llevan al Valle de los Reyes, pues ha sido posible efectuar este hallazgo. Comentabas si era tan importante como el de Tutankamón. Hombre, por ejemplo, sí que ha habido a lo largo de estos últimos años hallazgos importantes, como el Valle de las Momias de Oro, ¿no? Pero no en vano, bueno, pues tampoco no hay que quitarle la importancia que tiene, ¿no? Sin llegar a ser ese descubrimiento tan magnífico o los próximos que se supone que a lo largo de este año, pues el ya anunciado que van a tener lugar. La presentación, esa rueda de prensa, fue espectacular, porque incluso por mediación del doctor Said Hawass, que es, para que nos entendamos, como el arqueólogo oficial del gobierno egipcio, los periodistas pudisteis estar cara a cara con esa momia de la reina faraón. Sí, efectivamente. Estaba, la rueda de prensa fue impresionante, fue en el hall principal del Museo Egipcio del Cairo, y te puedes imaginar, incluso había medios de comunicación, como en su caso fue tan importantes como era la CNN, pues no pudieron, no se les dio permiso para acceder a esa rueda de prensa, que en realidad, bueno, ellos la llaman conferencia de prensa, porque era dirigida, por decirlo de una manera, era bajo invitación exclusiva. Yo tuve la suerte, la inmensa fortuna de estar por esos días allí, de estar realizando precisamente 3 días antes una entrevista al doctor Jaguas, que va a salir, vamos, ya está a la calle en el número de este mes de la revista Enigmas, junto con toda la información y los descubrimientos que se están realizando ahí en Egipto. Y en ese momento, bueno, pues él personalmente me invitó a estar en esa conferencia de prensa. Fue impresionante porque hubo en un momento determinado en el que tanto la momia de Hatshepsut como la otra momia hallada junto a ella, que pertenecía a un ayudante suya, ¿no? Pues lo que hizo fue destapar, estaban cubiertas con una bandera de, tanto las dos urnas estaban cubiertas con una bandera de Egipto. Él, en un acto así, pues fíjate tú las circunstancias, ¿no? Cuanto menos toda la expectación, destapó, arrancó las banderas y quedaron ahí expuestas ante todos los periodistas que estamos ahí. A lo largo de esa extensa entrevista que pudiste mantener con el doctor Zahi Hawass, salieron a relucir posibles anuncios de lo que podrían ser nuevos hallazgos en Egipto, que algunos auguran que serían extraordinariamente relevantes. Efectivamente, en la revista de este mes, en Enigmas, aparece ahí todo lo que fue la entrevista. Él expone, en grosso modo, algunos de los descubrimientos que supuestamente van a efectuar este año. Digo supuestamente porque yo no sé si ya están efectuados y esperan, como a él le gusta dar que todos los descubrimientos tengan su bombo y platillo, pues los van dando con cuentagotas, no lo sé. Por una parte, tendríamos el hallazgo de la nada más y nada menos que de la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, que estaría por la zona norte de Egipto, por la zona de Alejandría, la zona del delta del Nilo. Luego, por otra parte, tenemos el descubrimiento de la momia de la reina Hatshepsut, pues sería el descubrimiento de la momia de Akenatón, el faraón hereje, aquel que en su momento, pues el único que partió Egipto, la historia de Egipto, de las creencias en los dioses, pues en el culto pasó del culto de Amón a Atón, a un solo dios, lo que incluso muchos han apuntado como que fue el inicio del cristianismo, ¿no? Y luego posiblemente él también dice que hay otra serie de cosas por descubrir en el Valle de los Reyes, pero principalmente yo creo que las dos más, fíjate tú, hallar lo que sería la tumba de Cleopatra y Marco Antonio, pues que además está durante gran parte del año, está oculta bajo las aguas al hallarse por la zona del delta del Nilo, pues posiblemente sería un hallazgo espectacular. Eso sí que supondría pues un hallazgo tanto o incluso mucho más importante del que fue la tumba de Tutankamón. Siempre estamos atentos a lo que nos viene desde Egipto, pero por lo que nos cuenta San David, todavía debemos de redoblar nuestra atención a las informaciones que lleguen en las próximas semanas, en los próximos meses y en los próximos años respecto al mundo de la arqueología del antiguo Egipto, que es lo que más apasiona a todos los estudiosos de la historia antigua y de la historia de las antiguas civilizaciones. David Sentinella, redactor jefe de la revista Enigmas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Bruno. Recordamos que estáis en La Rosa de los Vientos, que es nuestra primera entrega de la temporada estival, que os acompañamos hasta primeros de septiembre, y que el resto del equipo, Juan Antonio Cebrián, Silvia Casasola y toda la extensa nómina de colaboradores, repone fuerzas para ofreceros la que será una undécima temporada épica y gloriosa. Y os recordamos que tenemos una dirección de correo electrónico en la que podéis encontrarnos. Queremos estar en contacto con vosotros. Nuestro mail, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. José Miguel, algunos dicen y algunos hacen pequeñas, yo no sé si acusaciones, pero bueno, por lo menos comentarios respecto a estas ruedas de prensa que el señor Hawass tan espectacularmente organiza, y creo que con una maestría y conocimiento, sí, bueno, del marketing fenomenal. Le encanta salir en la foto. Sí. Es peor que un político, en serio. Bueno, es un político, ¿no? Sí, bueno, en realidad es una persona con mucho poder, porque la arqueología y el turismo y lo que es la civilización faraónica le sigue dando muchísimos ingresos al gobierno egipcio, de modo que es un personaje con muchísimo poder. Las excavaciones extranjeras dejan mucho dinero. Lo que sí, de todas formas, que es cierto es que pese a toda esa espectacularidad a la hora de presentar los hallazgos, eso no invalida, ¿no? Para no, los nada. Hallazgos existen, pero como ya ha comentado Bruno, la momia fue descubierta en 1906, si no recuerdo mal, por Howard Carter, que se metió en la pequeña tumba, que es la KV-60, que está justo al pie de la KV-20, que es la tumba de Hatshepsut. Allí descubrió dos cuerpos, uno de dos mujeres, uno delgaducho dentro de una caja de madera, y otro de una señora gorda y de tetas grandes, perdón por la expresión, pero es como la definió Hawass en su momento, y ahora hablaremos de por qué la llama así. Y bueno, ahí se quedaron. Al cabo de un par de años, otro egiptólogo entró en la tumba y cogió a la señora dentro de la caja y la llevó al Museo del Cairo, pensando que efectivamente era la dueña de la tumba, que era la nodriza de Hatshepsut. Sí. Que se había construido, o había construido la tumba la reina para ella allí, y dejó a la señora gorda, o la señora obesa, vamos a llamarla así, dentro de la tumba. Entonces, en el año 89, del siglo pasado, 1989, un norteamericano investigó la tumba de forma científica, cogió, la limpió, encontró lo que había dejado Carter allí, un montón de animales momificados dejados como alimento, como ofrenda de alimento, el cuerpo de la señora obesa que puso dentro de una caja para protegerlo, y bueno, pues estudió y cerró la tumba, y al cabo de unos años una investigadora norteamericana, creo, pues llegó a la conclusión de que ese cuerpo de señora grande y de pecho voluminoso pues era en realidad Hatshepsut. Le faltó tiempo el año pasado a Zaki Hawass para negar rotundamente que esa señora pudiera ser la reina Hatshepsut. ¿Por qué? Porque estaba en la tumba de la nodriza, y las nodrizas, como ya se sabe, son gordas y de tetas grandes. Palabras textuales de Hawass. Entonces, eso invalidaba, sí, por tal cual, por completo, la lucubración mental que había hecho la egiptóloga. Hasta que hace, pues nada, unos meses, el Discovery Channel, conociendo su faceta de gran amante de los descubrimientos sorprendentes, le dijo, vamos a investigar esta cuestión. Entonces él cogió toda la información que se tenía y que hizo, bueno, pues lo hicieron bien. Cogieron las momias de la señora obesa, cogieron la momia de la supuesta nodriza, o todavía no se sabía, que estaba perdida por el museo. Al final la encontró una diligente funcionaria del museo, la encontró. Se cogieron cuatro momias más de mujeres de la misma época, en teoría con algún tipo, que podían tener algún tipo de relación familiar con la reina, y las de tres faraones, también familiares, su medio hermano esposo, su sobrinastro también relacionado, y el que puede ser su padre. Hay un problema con esto, y es que cuando se guardaron en los escondijos reales las momias, los sacerdotes fueron un poco descuidados a la hora de poner las etiquetas. Entonces, muchas de las momias que llamamos Ramsés II, cualquier otro nombre, no es no son las suyas, ¿no? Entonces, sí, sí. Pero sí son de la misma familia, quiero decir que es la familia real. Entonces, como solamente tenemos un cuerpo identificado, que es el de Tutankamón, con el que poder hacer estudios de ADN, tenemos que ir siempre hacia atrás. Por eso el descubrimiento y la identificación de Hatshepsut sería muy importante, porque ya tendríamos dos. Entonces, a partir de Hatshepsut y a partir de Tutankamón podríamos ir analizando ADN y llegar a la conclusión de cuáles son de verdad las momias. No estoy refiriendo que la momia de Ramsés II sea en realidad la momia de Keops, no. Estoy hablando que la momia de Ramsés II a lo mejor es la de su padre, o la de su abuelo, o la de su sobrino. Son familia. Por eso cogieron mujeres, porque las mujeres tienen un ADN especial, bueno, que es propio de ese ADN mitocondrial, que solamente se transmite de mujer. Mujer, mujer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estudiarlo y ver si eso es. Es muy importante el donativo que ha hecho el canal el Discovery, porque permite analizarlo, ese ADN. Han conseguido ADN viable, han conseguido estudiarlo, y parece que el año que viene, cuando se publiquen los resultados, va a resultar que son positivos, que efectivamente ese cuerpo es el de Hatshepsut. Pero para que eso sea verdaderamente comprobable, tiene que repetirse los resultados en otro laboratorio. Uh-huh. Pero claro, hay una estúpida ley en Egipto que dice que no se pueden sacar muestras de Egipto para analizarlas. Claro. Entonces, nunca va a haber modo de comprobar que esos análisis no han tenido ningún tipo de problema. De todos modos, hay otro modo de comprobar ese nombre de Hatshepsut para esa momia, y es que en el escondrijo de Deir el-Bahari se encontró una caja de madera que tenía un hígado momificado que ponía la tapa Hatshepsut. Entonces, evidentemente, eso fue también estudiado. Le hicieron un escáner, vieron que efectivamente lo que tenía dentro era un hígado, pero dentro del hígado, envolviendo, había una pieza de dental, un diente. Sí. Entonces, los dientes son un poco como las huellas dactilares. Todo el mundo los tiene, todo el mundo se parecen, pero no encajan más que en su sitio. Entonces, parece que el diente encaja solamente en la mandíbula de la señora obesa. Uh-huh. Entonces, si el nombre de la caja es de verdad el de Hatshepsut, eso significaría que ese nombre es el de... Correcto, entonces tendríamos una momia. O sea, por lo tanto, lo que tenemos en realidad primero no es un descubrimiento, el descubrimiento se produjo hace un siglo, tenemos más que nada el comienzo de una investigación cuyo primer capítulo, por deducción, ha servido para decir, bueno, con un alto grado de posibilidad es Hatshepsut, pero con lo que nos dices, casi lo que nos ha dado a conocer Zayihawas es el comienzo de una gran investigación. Efectivamente, eso es algo que llevan pidiendo los investigadores desde hace mucho, que es analizar todos los cuerpos de la familia real, de las momias de la familia real de la 18 y de todas las que se conozcan. Uh-huh. Los egipcios se muestran reacios, porque efectivamente hace unos años, para conseguir eso, pues a lo mejor había que recoger o destruir más momia de la que se quería. Ahora mismo se puede hacer con una mini aguja y no hay ningún problema. Se han cogido muchas muestras ahora. Se han cogido muestras para hacer análisis bastante abundantes en años futuros, ¿no? Bueno, es la egiptología la que está hablando ahora, ya no es Hawass. El descubrimiento en sí es muy importante, uh-huh. pero no se ha realizado ayer ni lo ha realizado él. ¿Y tan importante como el de Tutankamón o ahí eso es un titular? No, es importante por lo que ya te he dicho, porque tendríamos otra reina identificada. Entonces, al tener dos elementos del árbol genealógico general, podríamos ir tirando. Entonces, si sabemos que esta señora es Hatshepsut, ya no solamente por el ADN, sino también por los estudios craneométricos, midiendo los huesos, se puede saber si están relacionados uno con otro. Entonces, a partir de ahí, se puede ir tirando del hilo y de repente ordenar todas esas momias en una secuencia lógica. Cuando estén todas ordenadas, podemos comprobar su salud, podemos comprobar sus años al morir. Uh-huh. Eso nos permite comprobarlo con los listados cronológicos que poseemos. Claro, de modo que es otra parte muy importante. Uh-huh. Ya te digo, el descubrimiento se realizó en 1901, en 1906 apareció para allá. Hace 10 años una señora dijo que eso podía ser, y llega Hawass y dice, ego. Que es lo que suelen decirle. Lo curioso es un año después de haber dicho que... Sí, no, pero además, nada, ¿no? Además, bueno, lo dijo de forma muy rotunda y, bueno, no con malos modos, pero casi. Con, uh-huh. Bueno, pues era una investigadora y él no había participado en la investigación y no tenía derecho a decir esas cosas. Hawass es posiblemente el actual faraón de Egipto, ¿no? Sí, bueno, es un personaje, es un uh-huh. personaje. No despierta muchas simpatías en algunos investigadores. Es muy teatrero. Pero hay que reconocer que está haciendo cosas bien. Uh-huh. Luego hay otras cosas que no te explicas. Cosas que está haciendo bien, para no hablar siempre mal de Hawass, pues, por ejemplo, está organizando muy bien lo que es la investigación o lo que es el paso de los turistas por la zona de Giza. Uh-huh. Cerrando una pirámide o dos pirámides para mantenerla siempre en rotación y que siempre haya una abierta, pero que no lleguen a degradarse. Claro, claro. Organizando muy bien el paso, pues museos, el museo de Asuán es muy bueno, el museo de Luxor es muy bueno, el museo de Inhotep o de Jean-Philippe Loé, que acaban de hacer en Saqqara, también está muy bien. Entonces digamos que está haciendo cosas muy muy interesantes. Lo que pasa es que, bueno, pues hay veces no se pueden sacar muestras de Egipto para analizar. En Egipto no hay laboratorios. Claro, claro. Entonces, por mucho que les duela... Que ser claro, efectivamente. Dicho, esto para poder hacerlo. Por mucho que les duela, no tienen laboratorios. Uh-huh. Es muy, muy, muy, muy difícil que llegue alguien a poner el dinero. Bueno, en este caso, el Discovery Channel. Entonces, no se pueden sacar muestras. Entonces, no podemos saber qué es lo que estamos investigando. Claro. Pero hay otra ley estúpida que es, desde hace unos años, no se pueden hacer radiografías a las momias. Uh-huh. ¿Por qué? No tiene lógica. Es el modo más sencillo. Igual eso afecta a la salud. No lo sé. Es el modo más sencillo de averiguar qué es lo que es una momia, sin tener que desvendarla, sin tener que abrirla. Simplemente con hacer una radiografía se pueden saber muchísimas cosas. Uh-huh. bueno, pues hay cosas que no se explican, pero bueno, es ese tira floja de entre lo bueno y lo malo, digamos que va ganando un poco lo bueno, a pesar de su aspecto teatral, ¿no? Y de Hatshepsut, ¿qué podemos contar de ella, de su obra, de sus milagros? ¿Qué podemos contar? Bueno, pues podemos contar que es una de las pocas mujeres que llegó a ser faraón. Y digo faraón y no faraona. Faraona solamente estaba la Lola Flores y ya está. En Egipto, digamos que ideológicamente no podía haber una mujer sentada en el trono. De modo que lo que había eran mujeres que eran faraón, que actuaban como la parte masculina de lo que es ese binomio rey y reina. Hubo 4 o 5, más o menos, en el Antiguo Egipto, y Hatshepsut, digamos que es la más destacada. Empezó, se casó con su hermanastro, tuvieron una hija. No tuvieron varones. El rey tuvo un hijo con una reina secundaria. Ese hijo iba a ser el heredero. Se murió Tutmosis II. Hatshepsut comenzó siendo regente del reino y a los 7 años decidió que era heredera directa de las antiguas reinas de la dinastía 17, que habían sido muy importantes y que por lo tanto pues era heredera legítima del trono, y se coronó como tal. Se coronó faraón de Egipto. Su gobierno fue largo. No tenemos muchos datos de él a nivel de política exterior o política interior, pero digamos que fue provechoso. Desde luego no supuso un desdoro para la línea de gloriosos faraones de la 18 dinastía, ni mucho menos. Lo más destacado, o de lo que ella más presume, es de la expedición al Punt, que es una zona que no se sabe muy bien dónde está ubicada, que puede situarse más allá de Nubia, puede incluso estar situada en el Golfo Pérsico. O más bien, como dice un investigador español, que es un poco el ideal geográfico exterior, ¿no? La localización geográfica por excelencia, el nombre que reciben todas las tierras del exterior que no se conocen, a donde van a comerciar los egipcios. Y bueno, eso es lo más destacado. Al cabo de esos 22 años de reinado, falleció, desaparece de las fuentes, y su sobrinastro, Tutmosis III, el faraón más conquistador, por así decirlo, sube al trono y se convierte en el faraón. Y en un momento dado, que no sabemos muy bien cuál es, las últimas investigaciones sugieren que es la dinastía 19, Ramsés II, la reina sufre una dandatio memoriae, que es decir, que su nombre se borra de toda la documentación que existe por considerársela una extraña, una persona ilegal en el trono. Y bueno, eso es lo más destacado de su reinado. Decías que es de las épocas que llegó a conseguir ser faraón. Bueno, estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero en los tiempos actuales, en las culturas predominantes en nuestro mundo occidental, tampoco es tan habitual que existan mujeres. Vamos a ver el equivalente, sí. Presidentes en Estados Unidos, que es el representante de la civilización occidental más importante, nunca ha habido una mujer presidente, tampoco en España. Tú en uno de tus libros, en Gentes del Valle del Nilo, hablas mucho del papel de la mujer en el Antiguo Egipto. Estamos mucho más avanzados de lo que nos imaginamos en ese sentido. Sí, había mucho más ese, yo no sé si igualdad o no, pero bueno, más de lo que podemos presuponer de pueblos remotos. Desde luego, si tuviera que reencarnarme como una mujer en el mundo antiguo, yo diría que Egipto es un buen lugar, porque teóricamente, al menos, y digo teóricamente, es muy importante, porque la mujer era igual al hombre. Quiero decir que podía heredar, podía comprar, podía vender, podía escribir contratos, podía hacer todo exactamente igual ante los tribunales. Es una figura legal que tenía peso. Desgraciadamente, esa es la teoría. Porque es cierto que es un artículo que publiqué, o que una conferencia que di en el Congreso de Egiptólogos Ibéricos, que tuvo lugar en Alaguna en septiembre pasado, hablé sobre la violencia doméstica en el Antiguo Egipto. Y también había. Efectivamente, no se conocen muchos casos. Había sobre todo algunos textos. Hay un esqueleto donde se ha descubierto que la mujer tiene la muñeca rota y soldada después de tener una inflamación y una infección, tiene 2 costillas rotas, presenta magulladuras, huesos soldados, y al final la mataron atravesándola de lado a lado con una espada por la espalda. No consiguieron atravesarla de lado a lado porque la quinta costilla izquierda pues consiguió parar un poco ese ataque, ¿no? Pero digamos que murió, bueno, pues podemos decir, pues esa señora es que tenía muy mala suerte, o era muy miope, no había gafas y se caía constantemente. Bueno, pues esa información se la presentamos a una persona que trabaje en medicina, dice, seguro que es un caso de malos tratos o tiene muy, muy mala pinta. Uh-huh. Bueno, pues también hay un texto curioso de Diego Medina donde una señora se presenta al tribunal para denunciar a su marido porque la ha pegado. Ajá. De modo que, bueno, serán esos dos casos. La teoría dice, pero la práctica es. Uh-huh. Bueno, en cierto modo vuelve a ser como con los tiempos actuales. Pero bueno, hay una ley, pero... Por lo menos, pero una señora podía... Acudir a los tribunales. Sí, podía desheredar a sus herederos, a sus hijos, si no estaba de acuerdo como la trataban o por las razones que fueran. En Atenas, la cuna de la democracia, las mujeres estaban encerradas en el gineceo. Claro. En Persia, poco más o menos. En Roma... El pater familias tenía, vamos, potestad de matarlas y a los hijos también. De modo sí, que, sí, sí, sí. Bueno, en España hasta 1931 las mujeres no podían votar. Sí, cierto. En Suiza las mujeres no... En 36 dejaron de hacerlo hasta el 75, claro, hombres y mujeres, bueno, hasta el 78, vamos. En Inglaterra pasó lo mismo, en Estados Unidos. En Suiza hay cantones donde las mujeres no votan todavía. De modo que, bueno, no es que las egipcias votaran... Pero bueno, tenían... Pero hubieran votado de existir sí, una democracia. Sí, sí, efectivamente, tenían, ¿no? tenían su parte en la vida egipcia. Sobre todo porque era la contrapartida femenina de lo que era la labor del hombre. No es que fueran machistas y feministas, simplemente es que tenían unos roles y los representaban, ¿no? Volviendo con el tema de las momias, para conocer un poquito más sobre los procesos de momificación, por ejemplo, en el caso que nos ocupa o en cualquier otro, ¿cómo era ese proceso que llevaban a cabo los egipcios después de la muerte de una persona? Era un proceso largo. Lo primero era coger el cuerpo, lavarlo, y con bastante rapidez, porque los cuerpos se descomponen con ese calor, con notable celeridad, llevarlo al sitio donde iba a tener lugar el embalsamamiento. Después de eso se le purificaba, se le extraía el cerebro, rompiendo el hueso etmoides de la nariz, y luego con un gancho revolviendo el cerebro para convertirlo en pulpa y girando la cabeza del cadáver para que saliera, perdón por la truculencia. Bueno, después, pues sí, claro. Bueno, era así, bueno, eso lo sabemos porque Bob Breyer hace unos años pues cogió el cuerpo que una persona había donado a la ciencia y decidió investigar con él, y bueno, pusieron en práctica el sistema egipcio de hacer una momia y llegaron a la conclusión de que efectivamente el único modo que podían hacerlo era ese. ¿Qué más? El cuerpo está tendido, ya no tiene cerebro, ¿qué es lo que hacen? Hacen una incisión en el lateral, en el izquierdo del cuerpo, en el vientre, y le sacan los intestinos, le sacan el hígado, le sacan los pulmones, y le sacaban cuatro cosas, se me acaba de quedar una en el tintero. Los vacían, suma, ¿no? Sí, pero no el estómago. Uh-huh. Pero no le quitan el corazón, porque el corazón para ellos es la sede de la inteligencia, de los sentimientos, es como, para así decirlo, el cerebro. Sí, sí, sí. Después de eso lo que hacen es momificar cada uno de esos órganos que han extraído, lo momifican y lo guardan en un vaso canopo. Cada uno con su nombre, protegido por uno de los cuatro hijos de Horus. ¿Qué es lo que hacen? Después meten saquitos de natrón, que es una mezcla, una sal natural, dentro del cuerpo. Con cebolla, con hinojo, poco más o menos, no para darle buen sabor, pero sí para darle buen olor y sobre todo para desecarlo por dentro. Sin llegar a secarlo del todo para que no se acartonara. Después de eso lo sacaban y lo dejaban dentro de un montón de natrón. Cubrían el cuerpo con natrón sólido, no como se piensa por una mala traducción de Heródoto, con natrón líquido. Por cierto, que ya que están los oyentes aquí, ya hemos hablado de mi libro. En mi libro, porque no lo corregí, aparece que es natrón líquido, pero no, es una errata. Es con natrón sólido. Bueno, dicho esto, lo desecaban allí durante casi 60, 40 días. Ajá. Luego lo quitaban, lo volvían a limpiar, lo ungían, le ponían aceite, cosían la herida y luego lo vendaban. Y después de eso, después de vendarlo, lo metían en su ataúd y junto con los vasos canopos lo llevaban para lo que era el ceremonial de enterramiento, que también tenía su aquel. ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno, porque primero había que organizar el enterramiento, es decir, había que reunir a la familia en casa, había que llorar al muerto, después de eso había que empujarlo en una procesión donde se llevaba el sarcófago con el ataúd, no el sarcófago, con el muerto, acompañado de todo el ajuar funerario que llevaban los deudos o los familiares en la cabeza, formando una especie como de tremendo paseillo. Llegaban a la orilla del río, lo montaban en un montón de barcas. Bueno, esa es otra. La esposa y otra familiar iban delante y detrás del ataúd llorando, representando mitológicamente a las diosas Isis y Neftis. representadas como milanos, porque eran dos de las protectoras del muerto. Montados cada uno en su barco, llegaban también en procesión a la otra orilla, allí caminaban hacia la necrópolis, eran recibidos por un grupo de bailarines, que eran los bailarines Mu, que llevaban un tocado bastante curioso, que les daban permiso. Antes tenían que haber hecho un par de peregrinaciones misteriosas, porque no sabemos muy bien si las hacían de verdad o simplemente eran teóricas, a Abidos y al Delta. Después de eso volvían, se realizaba delante de la tumba el ceremonial de la apertura de la boca, que consistía en volver a hacer efectivos los orificios del cuerpo, la boca, la nariz, los oídos, para de tal manera que el cuerpo, en el más allá, pudiera comer, escuchar, beber, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de eso, se metía el ataúd dentro del sarcófago, estaba dentro del pozo funerario o dentro de la habitación, y se sellaba. Y fuera, los que habían participado celebraban una fiesta. Qué curioso. Qué curioso, qué procedimiento y qué bien nos lo has contado y nos has explicado. Pero, por cierto, antes decíamos que mucha gente viaja ahora a Egipto y va a acudir a esos museos, va a poder ver todo eso, pero mucha gente, como decimos, la mayor parte no lo va a hacer. Y ahí se desconoce mucho, pero en el propio Museo Arqueológico Nacional hay una muy buena colección de momias egipcias. Bueno, hay una coleccióncita de momias egipcias. Hay algunas piezas interesantes, sobre todo porque vienen de la excavación española hasta ahora, hasta hace unos años, la única que era en el Heraclópolis Magna. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que el que quiera ver momias egipcias de verdad puede ir al museo y con sus radiografías precisamente. Sí, además, ¿no? Es curioso porque se pensaba que una momia era una falsificación porque tenía unas maderas curiosas por detrás que no se sabía exactamente de qué, y haciendo arqueología en el museo se descubrieron las fichas originales del hallazgo, del regalo, y se dio cuenta que las habían montado así para que tuvieran mejor prestancia a la hora de presentarlas al público, ¿no? De modo que no es una falsificación, sino que creo que estoy contando la historia bien. Mari Carmen Pérez Díez me corregirá, que es la encargada de proteger la colección. Y la verdad es que hay piezas curiosas. Hay cerámica predinástica, hay alguna paleta, hay, bueno, piezas. No es una gran colección, pero se puede ir a verla. En Barcelona está el Museo de la Fundación Jordi Clos, que está muy bien, pero tiene algunas piezas demasiado reconstruidas. Ajá. Porque, por ejemplo, tiene una cama que se supone que es de la sexta dinastía, que efectivamente lo es, y tú dices, güey, pues está perfecta, está intacta, qué maravillosa. Y luego te fijas y lo que hay de cama es simplemente una esquina, pero sí, han reconstruido de tal modo la cama que parece que es... Pero, en fin, es un museo que merece también la pena visitar. Oye, tú que eres un enchufado, porque estás en contacto con mucha gente importante, que viajas a Egipto muy habitualmente, que has investigado y has hecho arqueología allí. Ahora que se está hablando de, y se decía en muchas de las noticias que han aparecido en los medios de comunicación a raíz de la presentación que efectuaba Hawass de Hatshepsut, se decía que posiblemente él ya tiene información de nuevos descubrimientos que pueden ser verdaderamente espectaculares. Esa intuición que han dado a conocer los medios de comunicación, ¿es algo más que un rumor o hay algo que... Bueno, es un rumor que a él le encanta difundir. Porque él lo hace muy bien. Egipto tiene que estar en boca de todos para que Egipto siga siendo un lugar de acogida de turistas. En eso no hay nada que reprocharle. Lo que pasa es que esos descubrimientos hay en ocasiones que ya están hechos y él los desempolva un poco. Les da un poco de barniz, el barniz Hawass, si queremos, los hace muy espectaculares y efectivamente le funciona y funciona muy bien. O sea, está haciendo muy bien su trabajo, que es promocionar la arqueología egipcia. ¿Que han descubierto la tumba de Cleopatra y Marco Antonio? Eso te iba a preguntar. Bueno, sería genial. Porque ojalá, sí, claro. Sí, bueno, perfecto. Si no recuerdo mal, los romanos tenían la costumbre de incinerar a sus muertos. De modo que, bueno, si Marco Antonio se había convertido en el rey de Egipto, es probable que esté momificado. Si de verdad es así, sería estupendo. O sea, bueno, ojalá. Si es así, y Hawass un día nos lo presenta, aunque lo haga en un cine y de forma absolutamente espectacular, nos da igual, pero lo contaremos, ¿verdad? Efectivamente, lo importante es la información. José Miguel Parra, como siempre, una vez más, muchas gracias por acompañarnos en esta edición veraniega de La Rosa de los Vientos. Un placer, el tiempo se hace siempre corto contigo, pero cada día aprendemos un poquito más sobre esas gentes fantásticas que eran las gentes del río Nilo, las gentes que vivían a orillas del río Nilo. Muchas gracias, ha sido un placer.